Carmen Martínez dice, excelente especial, no se puede pedir algo mejor. Saludos, Carmen. Yamilet, gracias. Yamilet Cruz, gracias. Víctor también dice, presente. Junior, Domiciano, Córdoba. Vamos con Cici Peniston, Finally. Finalmente, Cici Peniston, así se llama, Cici Peniston. A ver, con Más TV Total puedes pasar de Netflix a tu novela solo con decirle a tu control, disfruta la casa del futuro hoy. Con el paquete hogar de Más Móvil, adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300-0033 por solo $29.50 los tres primeros meses, exclusivo de Más Móvil. Y escúchanos donde sea con Go Loud, las radios y podcasts que te encantan, gratis. Bájala en el Play Store o el App Store. Y si eres usuario de Digicel, no consumes tu data. Go Loud. Carlos Saavedra, buenos días, Carlos. Verónica también dice, no hay excusas para iniciar el día con energía y en positivo. Así es, Verónica. Michelle también nos saluda, Carlos Rodríguez, que saluda a su vez a Rosy en Agua Dulce. Nos están escuchando. ¡Qué bueno! ¡Gracias!